Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 22 de enero del 2018, a este su programa de radio. A través de este programa queremos informar a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que son de interés de nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y con la comunidad. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad. Para asegurar el éxito del estudiante, vamos a ofrecer una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con las altas expectativas. El éxito de los estudiantes depende en gran medida del apoyo que tienen ellos en su casa. Estar involucrados en la escuela es algo que ayuda a los padres de familia para estar bien informados sobre los diferentes programas que existen en la escuela. Es por eso que el día de hoy estamos presentando este programa de radio. Hoy estaremos hablando acerca del programa AVID y compartiendo información de cómo puede su hijo entrar a este programa. Hablaremos también de cómo se beneficia a su hijo si entra al programa AVID. Recuerde, la educación que su hijo obtenga va a determinar en mucho el estilo de vida y el futuro de su hijo. Queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, pero en ocasiones no sabemos el cómo. Aquí le estaremos mencionando cómo puede su hijo entrar a este programa para que le ayude a poder graduarse de la preparatoria y a la vez poder ingresar a la universidad. El programa AVID podrá ayudarle a su hijo a desarrollar algunas habilidades que le facilitarán la estancia en la universidad. Esta noche contamos con la presencia de dos maestros reconocidos por su entrega a los estudiantes y que comparten la idea de mandar más estudiantes a la universidad. Esta idea que cada día se hace más realidad. Podemos decir con seguridad que cada año son más los estudiantes que ingresan a la universidad. Tenemos con nosotros a la maestra Tania Aviña y al maestro Brian Wislocki. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí en cabina le tomamos las preguntas y podrán escuchar las respuestas que nuestros invitados tienen para ustedes. Recuerde, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Les pedimos que nos llamen con sus preguntas. Maestra Viña y maestro Wislocki, ¿nos pudieran hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que ustedes hacen como coordinadores del programa AVID? Mrs. Aviña and Ms. Wislocki, Mr. Wislocki, will you introduce yourself and let us know a little bit about what you do for the students in the AVID program? Buenas noches. Good evening. I'm Mrs. Aviña, and I'm one of the district leaders here in Garden Grove to support the coordinators at the AVID programs. And our job is really to support all of our students so that they have the understanding of what are the requirements to get to the university and learn some of the study skills. And I work alongside with my partner. Good evening. I'm Brian Wislocki, and I... Oh, sorry. Go ahead, Susan. Buenas noches. Mi nombre es Tania Aviña. Yo soy una de las personas que a través del Distrito Escolar de Garden Grove brindo el apoyo a los maestros que son los coordinadores del programa AVID en las escuelas. Mi principal función es la de brindar detalles de cómo funciona este programa y explicarle a los estudiantes también los requisitos necesarios que ellos deben cumplir para poder ingresar a la universidad. Y todo esto lo hago conjuntamente con mi compañero, que es el maestro Brian Wislocki. Good evening. Like I said, I'm Brian Wislocki, and I support Mrs. Avina, and we support the teachers in Garden Grove Unified implementing the AVID program, as well as the AVID teachers, as well as all teachers at school sites, and the college tutors that we have working with our students in the district. Buenas noches. Mi nombre es Brian Wislocki, y juntamente con la maestra Avina, estamos brindando el apoyo dentro de nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove a los maestros del programa AVID y también a los tutores universitarios y a los estudiantes en las escuelas para realmente dar un conocimiento mayor sobre cómo funciona este programa AVID. Gracias, muy amables a nuestra apreciada audiencia. Les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados tienen a bien contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823, nuevamente 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestros invitados para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y gracias también a nuestros invitados. Continuando con nuestro programa, voy a hacer la pregunta en español para nuestra audiencia y luego la diré en inglés para nuestros invitados. Asimismo, haremos la interpretación en español después de escuchar la respuesta. Mrs. Aviña, ¿qué es el programa AVID? What is AVID? All right, well, in order to have a better understanding of the AVID program, let me just share with you about the name and where it came from. It was founded by a teacher named Mary Catherine Swanson. She really believed that students, if they were willing to work very hard, she could teach them the skills needed to be very successful in completing those rigorous courses that would help prepare students for a four-year university. She required students to take ownership over their own learning and their future, and that's how she became known for the program Advancement via Individual Determination, AVID. Para tener un mejor entendimiento del programa AVID, hagamos una breve revisión del origen del nombre del programa. La fundadora del programa, la maestra Mary Catherine Swanson, creía que si los estudiantes estaban dispuestos a trabajar duro, ella les podía enseñarles las habilidades necesarias para que ellos pudieran completar con éxito las clases rigurosas que los prepararían para poder asistir a una universidad de 4 años. Ella requería que los estudiantes asumieran responsabilidad por sí mismos sobre su propia educación y su futuro. De allí la abreviatura del nombre del programa, Avance vía la Determinación Individual. Estimados oyentes, como han podido escuchar, el programa AVID ha sido diseñado para aquellos estudiantes que tienen deseos de continuar sus estudios en la universidad, pero que al momento no ven esto como una meta alcanzable y están tomando clases más sencillas que no los ayudarán a desarrollar todo su potencial. Estos estudiantes necesitan ser motivados a tomar clases de mayor rigor que los ayudarán a completar con los requisitos para poder presentarse a una universidad y tener la confianza que en AVID se les dan para recibir el apoyo necesario para apoyar y desarrollar la determinación para cumplir con su meta de asistir a la universidad. Continuando con nuestro programa, la pregunta número 2. ¿Quién es elegible en AVID? Who is eligible? That's a great question. AVID targets students in the academic middle. Sixth grade students who are approaching, meeting, or excelling on the reading, writing, and math standards at the end of fifth grade. These are students who have the desire to go to college and the willingness to work hard. These are students who are capable of completing rigorous curriculum but are falling short of their potential. Typically, they will be the first in their families to attend college, and many are from low-income or minority families. Muy buena pregunta. El programa AVID está dirigido a estudiantes del sexto grado que se ubican académicamente en una posición media. Son aquellos que están acercándose, cumpliendo o demostrando excelencia en los estándares de lectura, escritura y matemáticas al final del quinto grado, u obteniendo calificaciones de B's o C's en sus clases en el sexto grado. Son estudiantes que desean asistir a la universidad y están dispuestos a trabajar duro o poner mucho esfuerzo. Estos son estudiantes que son capaces de completar un plan de estudios riguroso, pero están desempeñándose por debajo de su potencial. Típicamente, ellos serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad, y muchos de ellos provienen de familias de bajos ingresos o de minorías. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recalcarles que como padres de familia involucrados en la educación de sus hijos, es muy importante que ustedes los motiven desde la primaria, para que ellos tengan la determinación y pongan los esfuerzos necesarios para obtener buenas calificaciones. Sembrarles el sentimiento de querer es poder y hacerles sentir la realidad de que a paso corto y seguro llegarán a su meta de ir a la universidad y lograr una carrera profesional. Mrs. Saviña, ¿por qué se enfoca AVID en los estudiantes que académicamente se ubican en medio? ¿Por qué es que los estudiantes de AVID tienen que tomar clases de nivel avanzado? Why students AVID students in the academic middle? Why do AVID students have to take advanced coursework? All right, well, that's a great question. That's where we begin. But students in the academic middle often move through our education system without sometimes that special recognition, positive or negative. While many of these students go on to graduate from high school, since they haven't been pushed academically, they're often not ready for the more advanced classwork in the university. So when a school has AVID, students in the AVID elective and throughout the school are held to those high expectations. And by pushing these students into more rigorous coursework, we'd like to say we encourage them, we assist them, we advocate for them every day. They have support. AVID greatly increases the likelihood of students making it to college and completing it. También muy buena pregunta. Con frecuencia, los estudiantes que académicamente se ubican en el medio se mueven a través de nuestro sistema educativo sin recibir ningún reconocimiento especial, ya sea positivo o negativo. Muchos de estos estudiantes se gradúan de la escuela secundaria, pero como no han sido empujados o retados académicamente, con mucha frecuencia, ellos no están listos para tomar cursos académicos rigurosos en la universidad. Cuando una escuela cuenta con el programa AVID, los estudiantes de la clase electiva AVID, a lo largo de su vida escolar, son considerados con elevadas expectativas y se les brinda el apoyo que necesitan para que tengan éxito y estén preparados para las oportunidades después de la escuela secundaria. Todos los días a estos estudiantes se les presiona para que realicen trabajos de clase más rigurosos, se les motiva, se les brinda apoyo y defensa. AVID incrementa grandemente la posibilidad de que los estudiantes puedan ingresar y seguir estudios y completarlos en la universidad. Mr. Wislocki, ¿Cómo es que el programa AVID apoya a los estudiantes en inglés? How does AVID support English language learners? So AVID supports English language learners by providing students with strategies to communicate with their teachers and with their colleagues. We also have a program called AVID Excel, which works to ensure middle school English language learners can succeed in high school college preparatory coursework. AVID Excel interrupts students' long-term English language learner status and accelerates their academic language acquisition while giving them the strategies and supports which are the hallmarks of the AVID College Readiness System. Las clases de AVID Excel aseguran que el estudiante de inglés, el English language learner, de la, pueda realmente mantener una relación muy estrecha con su maestro y con sus otros compañeros de clase y pueda tener éxito en los cursos preparatorios universitarios que tomen en la escuela secundaria. AVID Excel ayuda a que los estudiantes de inglés aceleren el aprendizaje del inglés, mientras que se les proporcionan las estrategias y el apoyo que son el sello distintivo del sistema AVID de preparación universitaria. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir al, al entrenamiento de AVID en San Diego y me daba cuenta de la filosofía que está atrás del programa AVID y sobre todo las mejores intenciones y las mejores estrategias para levantar a esta comunidad o este sector de estudiantes que tienen el potencial y que vamos a proveerle los recursos para que puedan llegar a la universidad. Mrs. Viña, la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos si el programa AVID es efectivo? ¿Hay investigaciones o estudios que apoyan la efectividad del programa? Claro que How do we know that the AVID program is effective? Is there research or data to support the effectiveness of the program? Yes, of course there is. Every year we look at our data, but based on our data from last school year, the 2017-18 senior report, our students are, we're very proud to say, met their A through G requirements, which are the university requirements for UC or Cal State. Of that report, 82% of our AVID seniors met the requirement. And students, you know, obviously show that they've learned scholarly habits to help them not only in school, but in their future path. And some of that example of those, that data show that the students increase their study skills, ask good questions, how to become a strong writer. Whereas we saw district-wide that only 53% of our students, or I'm sorry, 58% of our students met that A through G requirement. So we know our AVID seniors are performing the rest of the seniors in their schools. Sí, nosotros anualmente analizamos nuestros propios datos en el distrito. Basados en la información del reporte anual del año pasado, el año escolar 2017-2018, del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, el 58% de nuestros estudiantes que se graduaron el pasado año escolar cumplieron con los requisitos de las materias A a la G para poder presentarse ya sea a una universidad del sistema UC o del sistema de los Cal State Universities. Mientras que el 81% de nuestros estudiantes del programa AVID completaron estos requisitos de la A a la G. En el programa AVID, los estudiantes aprenderán una variedad de hábitos escolares que los ayudarán no solo en la escuela, sino también en su futura trayectoria. Entre algunos de los ejemplos se incluyen habilidades de estudio, cómo hacer buenas preguntas, cómo convertirse en un buen escritor, un pensador crítico, participar como orador público y mucho más. Realmente la clase de AVID es como estar en una familia. Efectivamente, la clase de AVID es como estar en una familia. ¿Y qué mejores resultados contundentes de estos porcentajes? Hablando del 82% frente a un 58%. ¡Qué información tan alentadora y convincente! El 82% de los estudiantes que participan en el programa AVID cumplieron con los requisitos de las materias de la A a la G para asistir a la universidad. Enfrente de él, 58% de los estudiantes de todo el distrito que se graduaron cumplieron con los mismos requisitos. Nos damos cuenta, pues, que esa diferencia la hace precisamente el programa AVID. Continuando con nuestra pregunta, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué pueden hacer los padres para lograr que sus estudiantes ingresen al programa AVID? How do the parents get their students into AVID? Well, AVID is in all of our secondary schools, all 10 intermediate and 7 high schools. We've distributed applications earlier this month, and they're due at the end of the month of January. These applications are for 6th grade students. If you're in 8th grade or 9th grade and you're not in the program but you're interested, please see your counselor to be placed on a waiting list. El programa AVID se encuentra en todas nuestras 10 escuelas intermedias y 7 escuelas secundarias. Nosotros distribuimos los formularios para solicitar la participación en este programa a mediados de enero, y la fecha final de entrega de estos formularios es a fines de este mes. Estos formularios de solicitud son para estudiantes del 6º grado. Si tú eres un estudiante del 8º grado o actualmente un estudiante del 9º grado que no está en este programa, por favor, acércate a tu consejero para que te coloque en la lista de espera. If you would like your child to get into AVID and they're still in elementary school, please talk to your child's 6th grade teacher or elementary principal. They can direct you in the process. If your child is already in middle or high school, it is not too late. Again, please talk to the principal or the counselor at the school. Also, it is very important to include your child in the process. Discuss with him or her why AVID is such a powerful program and explain to him or her that it is very important to be willing to go to work hard in order to get to college. All interested students must fill out an application and go through an interview process to be accepted into AVID. If you have any questions, you can always contact 712 Instructional Services at 714-663-6006. Si a usted como padre le gustaría que su hijo ingrese al programa AVID y si su hijo aún está en la escuela primaria, usted necesita hablar con el maestro de 6º grado de su hijo y o con el director de su escuela primaria. Ellos podrán guiarlo en el proceso. Si su hijo ya está en la escuela intermedia o en la secundaria, no es aún tarde. Nuevamente, hable con el director o consejero de su escuela. Es también muy importante que incluya y haga participar a su hijo en el proceso. Converse con él por qué AVID es un programa tan impactante y explíquele que es muy importante que él esté dispuesto a trabajar duro y esforzarse para poder asistir a la universidad. Para ser aceptados en el programa AVID, todos los estudiantes interesados deberán completar una solicitud y participar en una entrevista. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden llamarnos siempre a la Oficina de Servicios de Instrucción del 7º al 12º grado al 714-663-6006. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa nuevamente está al aire gracias a la participación de padres de familia como usted que tienen preguntas y gracias también a nuestros invitados que gentilmente las contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestros invitados para responder más preguntas de nuestro público. Regresaremos después de una breve corte musical. Say it loud, I'm proud of the crowd. Let me hear you. Estamos de regreso en nuestro programa La Juventud y la Educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Resumiendo, si usted como padre está interesado en que su hijo ingrese al programa AVID y ve que su hijo está esforzándose en obtener buenas calificaciones y ha compartido con usted su deseo de continuar sus estudios en la universidad, acérquese a conversar con el maestro del sexto grado de su hijo o con el director de la escuela primaria. Si su hijo está en la escuela intermedia o en la secundaria, hable con su consejero escolar. Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente pregunta para Ms. Aviña, ¿cómo es que los padres pueden apoyar a sus hijos en el programa AVID? How can parents support the child in AVID program? Well, that's very important. Parents can check their child's grades on the parent portal as often as possible and ask them very specific questions about the plan, and if they don't have an A or a B, how will they improve those grades? What are those missing assignments? Have those grade check conversations. They can also ask their child to show them their planner, which is where they write their homework every night. All of our students must write at the intermediate level their homework. And if it's sitting blank, they should ask questions. Also, when they're at home doing their homework, it should be a quiet place as best as possible to do the studying or to do the homework. No TV, no radio, no phone, so they can focus. And then, of course, always asking their child questions about their goals. What do they want to accomplish at the end of the week? What do they want to accomplish at the end of the month for this class or for this assignment or for their own personal skills? And of course, lastly, attend any parent nights that the school has to offer. A lot of our schools have family awareness on college night, parent meetings. Get to know that AVID teacher. The AVID teacher wants to help the children. AVID teachers are very supportive and are very involved in their child's education. They're like an AVID parent in the school system. Usted como padre puede revisar las calificaciones de su hijo a través del portal del padre tan frecuentemente como le sea posible y pregúntele por un plan específico que él va a seguir para mejorar cualquier calificación que esté por debajo de una A o B, o también para poder completar las asignaciones que todavía le faltan presentar. Asimismo, debe proporcionar a su hijo un lugar tranquilo donde pueda hacer su tarea y estudiar cada noche, sin estar viendo el televisor, escuchando la radio o usando sus celulares. También les recomendamos que cada noche o cada semana le pida a su hijo que le muestre su agenda de trabajo y su carpeta para asegurar su organización, y también que tenga una conversación con su hijo preguntándole cuáles son las metas que se ha fijado cada semana o también cada metas que se han fijado al mes. Y, por supuesto, asista a cualquiera o a todas las noches informativas de AVID para la familia. Reuniones como la preparación para la universidad, consejo familiar, y conozca también a los maestros de AVID. Estos maestros de AVID son los que les brindan un gran apoyo y están activamente involucrados en el éxito académico de su hijo. We are currently working as the AVID program facilitators for GGUSD. Please do not hesitate to contact us with any or all questions regarding the AVID program or college requirements, acceptance, and or transition. You can also find some very valuable resources on www.avid.org. We are working on promoting our programs through the hashtag GGUSDAVID on Facebook and Twitter so that you can see some of the events that are taking place in our community. In addition, we will be providing videos to show the AVID program at each intermediate school site. A la fecha, Tania y yo estamos trabajando como facilitadores del programa AVID en nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros sobre cualquiera o todas las preguntas que tengan acerca del programa AVID, de los requisitos para presentarse, cómo ser aceptados y o la transición a la universidad. Ustedes también pueden encontrar muy valiosos recursos en el sitio web www.avid.org. Avid.org. Nosotros estamos trabajando en la promoción de nuestros programas a través de mensajes en las redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter, usando el hashtag GGUSDAVCHICAID, para que así puedan ustedes ver algunos de los eventos que están ocurriendo en nuestra comunidad. Adicionalmente, estamos proporcionando videos para mostrar el programa AVID en cada una de las escuelas intermedias. Vamos a recibir en estos momentos una llamada de nuestro público, de parte de la señorita Ariana. Su pregunta está al aire, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una hija en sexto grado y recibí la aplicación para el programa de AVID. Mi pregunta es, tengo entendido que el programa es como un tipo contrato de 6 años que se hace entre el estudiante y el programa en sí. Si, por ejemplo, mi hija cambia de distrito escolar, ¿se ofrece el programa en otros distritos o es solamente en el distrito de Garden Grove? Okay, my name is Ariana. I have a student in sixth grade, and we already received the application for the AVID program, and I understand that the application is telling us that it's like a compromise for 6 years between the student and this AVID program. And my question is, if my child changes and attends another district, would she be able to continue studying in this AVID program? I would be happy to answer that question. The answer is C. The student is a 6-year commitment. Te voy a contestar en español, el más mejor que puedo. La niña sí puede, es 6 años porque los niños cada año aprenden otras cosas para ser mejor en las clases que están tomando. Y los otros distritos acá en Orange County sí ofrecen al AVID, pero es una pregunta que necesitas preguntar a la consejera en el futuro uh-huh. escuela. Y si ella está en Garden Grove, si ella ya está en el programa de AVID, nosotros podemos ponerla en el programa si hay un sitio. Si no hay sitio, podemos ponerla como priority en el waiting list para esperar. Por favor. She's a sixth grader, mm-hmm. and I have the application. I have to return the application for the interview. Correct. She just received the application this week. La pregunta de la señora es que ha recibido la aplicación para que su hija pueda ingresar al programa de AVID y está entendiendo que la fecha límite para presentar esa aplicación es a fines de este mes, o sea, el 31 de enero. Sí, that is correct. Mm-hmm. The deadline is January 31st, but we do have 2 schools that will be hosting. What school is your daughter going to be going to? Which Irvine. Okay, they're having their parent family night tomorrow night at 6:30 yeah. at the NPR, where they'll be answering lots of questions. But yes, their application is due on January 31st to the sixth grade teacher. But if you have any questions, you can always contact us in the office. Justamente okay. estamos presentando unas reuniones de información familiar. Una de las escuelas es justamente la escuela intermedia de Irvine. Y allí estaremos presentándonos el día de mañana a las 6:30 de la noche. Y vamos a poder responder a todas las preguntas o inquietudes que tengan sobre el programa. Gracias a la señora Ariana por participar y hacernos esta pregunta. También agradecemos a nuestros invitados por esas respuestas precisas y concretas acerca de qué es lo que tienen que hacer los padres de familia para continuar o para entrar al programa AVID. Nuestra siguiente pregunta, Ms. Viña, es ¿qué ventajas tienen los estudiantes del programa AVID cuando están presentando su solicitud de ingreso a la universidad? What are the advantages, if any, do students in AVID have when applying for college. Okay. Well, some of the advantages that students are more confident going into their college classes because they know how to prepare notes for lectures when the teacher or professor is speaking for multiple hours. They have strategies. They know how to ask questions, leave spaces in their notes, abbreviate to keep up. Sometimes students don't know how to take notes when a person is speaking quickly or showing videos. So the students learn how to take notes in different formats. They also know how to create study groups where they don't need the teacher to show them anymore. They can create their own question, get their classmates together, learn how to ask questions, use their resources, and be independent. And among that, they are able to show leadership. They can become leaders because they do community service. They have to be active in their community to help students or other family members or organizations. Parents shouldn't worry if their children don't make it into AVID, though, the first time. You have to be very determined because it's about voluntary participation. But they should request to be interviewed. If they're determined and they want to be in the program, talk to the AVID coordinator. Do an interview, and that's how you can get into the program. Ustedes realmente no deben preocuparse. Los estudiantes se sentirán, después de estar en el programa AVID, con mucha confianza para poder estar preparados para tomar esos cursos universitarios. Ellos, en el transcurso del programa, aprenden cómo tomar notas, especialmente cuando tienen presentadores que hablan por mucho tiempo seguido o cuando presentan unos videos. Ellos van a poder saber cómo estar tomando notas específicas. Y también van a poder estar desarrollando la habilidad de formar grupos de estudios. En estos grupos de estudios, ellos van a ser capaces de saber crear preguntas que son importantes y también cómo demostrar liderazgo entre sus compañeros. Los padres de familia no deben preocuparse si sus hijos no pueden entrar en el programa AVID la primera vez que se presentan. Los estudiantes, realmente su participación es voluntaria. Ellos deben estar decididos a participar. Deben solicitar ser entrevistados y colocados en la lista de espera, esperando que se presenten vacantes en su propio plantel escolar. Efectivamente, esa determinación se necesita ver en los estudiantes para ser admitidos, que ellos estén completamente convencidos de que quieren entrar al programa AVID y que van a trabajar duro para ello. Hace algunos años, trabajando como maestro en la high school, me di cuenta en mi propio salón de clase la diferencia que hace el programa AVID cuando se trata de comparar estas habilidades para estudiar, estas habilidades para tomar notas, esas habilidades de liderazgo que después de salir de la preparatoria les van a ayudar en la universidad. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es, ¿podrían compartir con nosotros cómo se inició el programa AVID y dónde empezó? Can you elaborate on where AVID came from and how did it get started? Of course. It began in San Diego over 35 years ago with one teacher, Mary Catherine Swanson. She noticed that her students needed to have access to more rigorous classes and they needed to be prepared for college. Her vision for this elective spread to other schools and is now offered throughout California, throughout the United States, and also internationally. Por supuesto que sí. El programa de AVID empezó en San Diego hace 35 años con una maestra, Mary Catherine Swanson. Ella observó que sus estudiantes necesitaban tener acceso a clases más rigurosas y estar preparados para continuar estudios en la universidad. La visión de esta clase electiva de AVID se difundió a otras escuelas y ahora es ofrecida a lo largo de California, el país e internacionalmente. Efectivamente, internacionalmente. Tenemos conocimiento de que hay el programa de AVID en muchas escuelas de todo el estado de California, en varios estados de la Unión Americana y también en varios países fuera de Estados Unidos. Hace algunos años tuve la oportunidad de encontrarme con maestros que implementan el programa AVID fuera de Estados Unidos y que llegaron precisamente a tener la capacitación a la ciudad de San Diego, donde año con año se realiza esta capacitación para los maestros AVID. Continuando con nuestro programa, tenemos una pregunta precisamente que hablando exclusivamente del Distrito Escolar Unificado de México, de Garden Grove, es: ¿se ofrecen las clases de AVID en todas las escuelas de Garden Grove? ¿Es AVID offering at all GGUSD schools? So in Garden Grove, AVID is offered at our 10 intermediate schools, all 10 of them, and our 7 comprehensive high schools. Additionally, all of these schools have been certified by AVID Center as certified sites that they are implementing the AVID program. We are also very proud to say that some of our schools have received a school-wide site of distinction, which identifies that school teachers or teachers throughout the campus are implementing AVID strategies. And we also have 2 schools in our district, Doig Intermediate and Santiago High School, that have been recognized nationally as demonstration schools. AVID has about 150 national demonstration schools nationwide, and we are very happy that 2 and very proud that 2 of those schools are right here in Garden Grove. Las clases de AVID son ofrecidas en todas nuestras 10 escuelas intermedias y también en las 7 escuelas secundarias integrales que tenemos en nuestro distrito. Nosotros contamos con la certificación del centro de AVID, AVID Center. Realmente, algunas escuelas son reconocidas nacionalmente como escuelas que sirven de modelo para demostrar cómo funciona este programa AVID. A nivel nacional, hay 150 escuelas que han sido denominadas como escuelas para demostrar cómo funciona el programa, y con mucho orgullo tenemos que compartir con ustedes que 2 de nuestras escuelas, la Escuela Intermedia Doig y la Escuela Secundaria Santiago High School, han sido nominadas dentro de este grupo a nivel nacional. Gracias. Realmente es impresionante el esfuerzo del programa AVID en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al estar en todas las escuelas intermedias y también en 7 de las escuelas preparatorias. Continuando con nuestro programa, tenemos la siguiente pregunta para Ms. Saviña. ¿El programa de AVID es una continuación del programa GATE? ¿Es AVID a continuation of the GATE program? No, it's not a continuation. AVID is an academic elective. There may be some GATE students in AVID if they are the first in their family to go to college, or maybe need that college knowledge, or maybe have a special circumstances where they will benefit from that AVID family. No, realmente el programa de AVID no es una continuación del programa GATE. AVID es una clase académica electiva. Podrían haber algunos estudiantes del programa GATE en AVID si ellos son los primeros en sus familias en ir a la universidad, si ellos necesitan también el conocimiento universitario o tienen alguna circunstancia especial que los haría que se beneficiarían contar con un gran apoyo de la familia AVID. Gracias a nuestra apreciable audiencia. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire nuevamente gracias a la participación y a las preguntas de todos ustedes, de toda nuestra audiencia. Recuerde, el teléfono es 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestros invitados para responder preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. tenemos a continuación una invitación de parte de Miss Sabina para todos los padres de familia que nos están escuchando y que están interesados en obtener más información del programa AVID. So we'd like to invite you, our AVID coordinators have planned some parent nights, and tomorrow night, January 23rd, Bell Intermediate is going to be hosting their parent night in the NPR at 6 p.m., and also Irvine is going to be hosting their parent night at 6:30 in their NPR. This Thursday, Ralston and Jordan both are going to be hosting their own parent nights at their schools at 6 p.m., and then coming in the future, on February 1st, the day after the applications are due, Doig and McGarvin are going to be hosting their parent nights at 6 p.m. So if you needed more time on those applications for those two schools, we can accept it the very next day. But again, 6 of our 10 schools are hosting parent nights. But if you have a question, you can attend those nights and ask and say that you're going to a different school. But we also have videos that you can learn more information as well. La maestra Amina les está invitando a todos ustedes a que puedan participar de las noches informativas para padres. Han preparado 6 noches en diferentes escuelas. La primera fecha es el 23 de enero. Las escuelas que van a estar haciendo su presentación son la Escuela Intermedia de Bell, en el Salón de Usos Múltiples, y la Escuela Intermedia de Irvine. La reunión empezará a las 6:30 de la tarde. En Bell comienza a las 6 de la tarde. Luego, en enero 25, tenemos la reunión, la noche informativa para padres, en las escuelas de Ralston y la Escuela Intermedia de Jordan. En las dos escuelas, las reuniones van a empezar a las 6 de la tarde. Y un día después de la fecha límite de presentación de las solicitudes para ingresar a este programa, o sea, estamos hablando del 1 de febrero, también las escuelas intermedias de Doig y McGarvin van a estar presentando esta noche informativa para padres a las 6 de la tarde. Recuerden que si por algún motivo no pudieron presentar esas solicitudes de ingreso al programa GATE el 31 de enero, pueden acercarse a esta reunión de padres en la escuela intermedia Doig o McGarvin para entregar esa solicitud. Y también pueden ustedes informarse viendo los videos que hemos preparado a nivel del distrito y que van a estar presentándose en nuestras diferentes escuelas. Vamos a continuación a aceptar una pregunta que nos está llegando. Bienvenida, señorita Estela. Háganos, por favor, ¿cuál es su pregunta? Sí, mira, mi hija ya recibió la aplicación para el programa de AVE. Mi pregunta es, ¿eso quiere decir que ya está dentro del programa o que después de la entrevista todavía me van a decir si se queda o no? O el ya tener la aplicación quiere decir que sí. Permítanos traducir la pregunta y luego escucharemos la respuesta. My name is Estela. Okay. Muchas gracias. I have a daughter who already received invitation to apply for the AVID program. And I have a question. Should I understand that because she already received application, it means that she is already participating in the AVID program? Or should I need to wait until my daughter being interviewed to know if she really will be part of this program? Thank you for calling. That's a great question. Because your daughter has received an application does not mean that she is automatically placed in the program. So students who receive an application and return an application saying that they are interested in the program will receive an interview, and those interviews will take place in February and March. We encourage your daughter, if she does want to be in the program and she has an interview, to speak up during the interview, to answer in complete sentences, to really express her desire to be part of the AVID family, to show that she wants to go to college and express that and show that she can work hard and that she wants to do well in school. Oh, okay. Thank you very much. Vamos a escuchar la traducción, la interpretación en español. Realmente el haber recibido la solicitud para poder aplicar a este programa no significa que su hija ya haya ingresado a este programa. No es que sea una aceptación automática. Después de haber recibido esta solicitud y llenarla y luego entregarla dentro de la fecha de presentación, su hija será entrevistada, ya sea en el mes de febrero o en el mes de marzo. La recomendación que le damos a su hija es que se presente a esa entrevista. A la hora de estar respondiendo, utilice las oraciones completas y que ella exprese su deseo de participar en este programa y su deseo de asistir a la universidad, y que esté muy dispuesta a echarle muchas ganas en el trabajo escolar. Gracias, gracias señora Estela por su pregunta y gracias a nuestros invitados por esta completa respuesta. Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente pregunta es, ¿puede un hermano o hermana menor solicitar el ingreso al programa AVID si ha tenido ya un hermano o hermana mayor que ha estudiado en este programa? ¿Can a younger sibling apply for AVID if he or she has an older sibling who had gone through the program? Absolutely. We love to have our siblings come through our program, even if they've had an older sibling go through it as well. So siblings may apply for the program and have an interview. We love our legacy students who can speak to the program's strengths. If a sibling did not receive an AVID application, they can request one from their sixth grade teacher, the principal, or contact us at the district office. Siblings must show that determination and be ready to take at least one advanced or rigorous course in their schooling. Sí, a nosotros nos gusta que los hermanos puedan estar participando en el programa AVID. Los hermanos mayores o menores que tuvieron hermanos mayores que estudiaron en este programa pueden solicitar el ingreso al programa AVID y tener una entrevista. Nos encanta ver el legado que comparten nuestros estudiantes que pasaron por AVID al hablar de las fortalezas de este programa. Si los hermanos menores no han recibido una solicitud de ingreso al programa AVID, ellos pueden pedirla a su maestro del sexto grado, a su director, o tomar contacto con nosotros en la oficina del distrito. Los hermanos menores deben mostrar determinación y estar listos a tomar por lo menos una clase a nivel avanzado. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la guía instructiva de AVID y la tutoría? What is the difference between the tutorial and AVID and tutoring? Okay, that's a very good question. We get that question a lot. And tutorial and AVID focuses on supporting the student in the most rigorous class that they are currently taking in their schedule. And we want our AVID students to be very prepared for advanced placement and the advanced courses. By focusing on that skill of questioning, we train our college tutors to support the inquiry process, whereas tutoring is often support for when students need help with the class when they're struggling. Tutorial is not the same as tutoring. Es una buena pregunta que la escuchamos con mucha frecuencia. La guía instructiva de AVID se enfoca en brindarle apoyo al estudiante en la clase más rigurosa que tenga en su horario de clases. Nosotros queremos que nuestros estudiantes de AVID estén preparados para tomar clases de asignación avanzada y cursos a nivel universitario, enfocándose en desarrollar la habilidad de saber hacer preguntas. Nosotros capacitamos a nuestros tutores universitarios para que apoyen el procedimiento de indagar o hacer preguntas. Mientras tanto, la tutoría a menudo es un apoyo para aquellos estudiantes que tienen dificultades con una materia y necesitan ayuda. La guía instructiva no es una tutoría. It is a partnership between the school and the students and the parents to work together to build success for each student. Please make sure you talk to your son's teacher or principal if you want your child to get into the AVID program. We appreciate Mrs. Savinia and Mr. Wislocki for being our guest and answering all the questions from our audience. Como siempre, les mencionamos, la escuela, los estudiantes y los padres debemos de trabajar en equipo como socios para asegurar el éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Por favor, asegúrese de hablar con el maestro de su hijo con su director de la escuela para que puedan participar en el programa AVID. Agradecemos infinitamente a la maestra Viña, al maestro Wislake, por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Asimismo, agradecemos infinitamente a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo a ustedes, los padres de familia, porque nos escuchan y nos llaman con sus preguntas. Informarles que para cualquier pregunta acerca del programa, favor de llamar al número 714-663-6084, que es el Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Lo invitamos a todos ustedes y en especial a los estudiantes de educación especial, a nuestro próximo evento, La Vida Después de la Escuela Secundaria, el lunes 26 de febrero del 2018 a las 6 de la tarde en el gimnasio de la escuela La Quinta High School, en el 10372 de la McFarren en Westminster. Los estudiantes de educación especial y sus padres están invitados a asistir a la noche de información sobre la educación especial para aprender acerca de las opciones después de la secundaria. Los invitamos a que vengan y reciban información sobre servicios de transición, servicios ofrecidos después de la escuela secundaria a estudiantes con discapacidades y a los recursos disponibles para estudiantes que estarán en transición al salir de la escuela secundaria. Si tienen alguna pregunta, por favor llamen al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres al 714-663-6084. Ayude a su hijo de educación especial y manténgase informado en los diferentes recursos y oportunidades que hay para ellos después de la high school. Recuerde, el día 26 de febrero a las 6 de la tarde en el gimnasio de la escuela La Quinta High School. También invitamos a los estudiantes y a los padres de familia que tienen hijos en los grados del 7 al 12 a nuestro próximo evento que se llama Guía para la Ruta Universitaria. El lunes 12 de marzo del 2018, de 5 a 8 de la noche, en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos, localizada en el 11351 Dale Street en Garden Grove. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, en colaboración con los expertos de admisiones universitarias, invitan a los padres de familia y a estudiantes del séptimo al doceavo grado a asistir a una variedad de talleres informativos para que aprendan de cómo dirigirse en el camino hacia las admisiones universitarias. Se ofrecerá cuidado de niños entre las edades de 2 a 10 años. Se ofrecerá interpretación en español, vietnamita y coreano. Si tiene alguna pregunta, a favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. También los invitamos muy atentamente para que nos escuchen en el internet en línea dentro de 2 semanas, el lunes 5 de febrero, de 7 a 8 de la noche. Recuerden, en radiosantana.org vamos a tener invitados especiales presentando el tema Ayuda Financiera y Becas. Si ustedes están apoyando a sus hijos para ir a la universidad, este programa, el 5 de febrero, es de mucho interés y esperamos que nos escuchen. Lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistara: el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será muy tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Good night.